Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La invitación que nos llegó a nuestra mesa de trabajo dice Plataforma de Gobierno 2020-2025, conferencia de prensa que se realizó anoche, el lunes 13 de julio a la hora 18:30, con la presentación de la Plataforma de Gobierno de la candidatura de Óscar de los Santos, el candidato a la Intendencia de Maldonado, uno de ellos por el Frente Amplio. Esto sucedió anoche y, bueno, ya concretada esa conferencia de prensa, queríamos en vivo y en directo estar hablando con Óscar de los Santos y vía telefónica estamos comunicados con él. ¿Cómo estás, Óscar? Buen día. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. ¿Qué te significa ser candidato a la Intendencia de nuevo? Un desafío enorme. Yo creo que ayer dimos un paso importante ahí, los sectores que respaldan la candidatura en... Creo que logramos, después de la postergación de mayo, encontrar el rumbo de la campaña, porque es muy difícil plantearse una campaña electoral en abstracto por la búsqueda de la intendencia, más allá del programa común que tenemos en el Frente Amplio, si no logramos identificar los desafíos que tenemos en el corto y mediano plazo. Y cómo poder abordarlos en la emergencia, es decir, aquellos temas que hacen la vida cotidiana de la gente, el trabajo, la alimentación, la falta de certeza en términos de que de qué va a pasar si hay recorte en el gobierno nacional, dónde van a ser las prioridades de ese gobierno eventual del Frente Amplio, si nos tocara encabezar, protegiendo a los sectores más complejos, más vulnerables, protegiendo a las familias trabajadoras, y en paralelo poder seguir planteando el plan estratégico de las directrices del por orientación y el rumbo del programa que plantea el cambio de la matriz productiva y todos estos aspectos que habíamos discutido antes. Y creo que ayer nos dio una dosis de entusiasmo. El evento de ese acuerdo fue fruto de, primero, a la luz del programa del Frente Amplio, fue fruto de una serie de eventos que hicimos de forma virtual, vinculado al turismo, al trabajo, a las políticas sociales, al rol de la intendencia, el tema del medio ambiente, con participación de compañeros referentes de distintos lugares de Maldonado y dirigentes nacionales, junto con entrevistas con el movimiento sindical, con las cámaras empresariales, y con compañeros en distintos territorios, en distintos municipios, fuimos conformando dónde priorizar los recursos. Y anoche lo que hicimos fue eso, es decir, los primeros 2 años de un eventual gobierno estarán concentrando los recursos en la emergencia, en la alimentación, en la creación de más jornales solidarios, en la capacitación de gente para los programas, lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, donde el gobierno nacional parece replegarse, en proteger a las familias, particularmente las mujeres de favor con hijos a cargo, mejorando sus condiciones de vivienda y utilizando jornales solidarios, cooperativas de trabajo, en un programa que significa en el orden de unos 324 millones de pesos por año. Eso significa replegar, reducir el gasto de funcionamiento y replegar la inversión de los primeros 2 años y priorizar esto. En paralelo, pensar en la próxima temporada y generar estímulos, devolviendo el 20% de la contribución inmobiliaria a todas aquellas empresas, a merced de unidades productivas de bienes y servicios, de un almacén, un boliche, un barrio, hasta un edificio, sí. Y mantienen el personal de la temporada pasada, centrando así la necesidad de que la gente tenga un desahogo en la próxima temporada, y también pensando de que si asumimos en noviembre, en enero hayan sectores que hoy estarán, no creo que estén siquiera pensando en cómo pagar la contribución, pero que ganan por debajo de 2 salarios mínimos nacionales y tienen una única propiedad, exonerar a esos sectores, a esa franja de sectores, por los 2 años. Mientras en paralelo discutimos con la Junta durante los primeros 2 años y la aplicación de este plan de emergencia, las formas de financiación de un plan de inversiones que se empiece a pagar a partir del 2025, haciéndonos cargo nosotros del déficit, no hablando más de él, salvo el compromiso de reducirlo, con el objetivo de hacer un relanzamiento, una nueva etapa de Maldonado que precisará, y teniendo en cuenta que por lo menos 2 años será el tiempo que llevará, ver cómo se aborda la pandemia, cómo se resuelve el tema de la vacuna y cómo las condiciones de vida de la gente nos las llevan al extremo de la pobreza. Esos son los desafíos de anoche hubo en la previa, en el debate de esta plataforma, que fue la fórmula, el conjunto de los sectores, los compañeros que mencionaba, y los diversos actores, fue un punto de inflexión que creo que nos dio una inyección de estímulo que valía la pena pelear por obtener el gobierno. Eso significa. Oscar, buen día. Ricardo, ¿cómo andas? ¿Cómo anda, Ricardo? Bien, bien. Dice por acá, casi en el comienzo de la plataforma de gobierno presentada, que la emergencia llegó para quedarse por un largo tiempo y en importantes sectores podría ser un problema estructural que deje en la pobreza a miles de personas. Más o menos eso es lo que has explicado. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Lo planteo casi como interrogante, porque seguramente esto hace un año atrás no estaba en tu cabeza. De tu experiencia, dos periodos de gobierno a nivel departamental, ¿qué se puede rescatar para aplicar ante la eventualidad de que seas nuevamente intendente en esta coyuntura tan particular y donde la inversión en lo social parece necesariamente ser lo prioritario? Y esto es una definición, ¿no? Porque, a ver, cuando asumimos el 2005 veníamos de la crisis del 2002, si bien el país empezaba a recuperarse económicamente, lo que es cierto que el saldo que dejó esa crisis, quienes pagaron el costo de la crisis, fue un 40% de la población que quedó por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Y hubo que atender la creación del MIR y poner los recursos humanos municipales a hacer un censo de la gente en condiciones de vulnerabilidad para atender a través de los programas del MIR. En aquel momento el ministro Astori decía que la prioridad era esa y junto a Tabaré, que era el presidente, se planteaba una inversión de 100 millones de dólares por año. Acá solo en alimentación, en jornales solidarios, que planteamos mantener 500 todo el año, capacitar a la gente para el sistema de cuidado, capacitar a la gente también para el tema medioambiental en los barrios, en los sistemas ecológicos nuestros, como el ecosistema de Laguna del Sauce, la faja costera, en las propias condiciones de los pueblos, de las ciudades, las condiciones ambientales. Lo que hoy creo que estamos más preparados, porque la idea no es la creación de aquel plan de emergencia que presentamos en el 2002, cuando éramos ediles, crear jornales, sino hoy los jornales solidarios con un ingreso del orden de los 16.000 pesos por mes, por quincena, permite a la gente capacitarse también en términos de derechos y de lucha, en términos de lucha cultural contra la violencia, en favor de la convivencia. Y me imagino a esa franja de sectores, 500 todo el año, 1.200 durante el invierno, que con oficiales albañiles contratados a través de cooperativas de trabajo, de acuerdos hechos con sindicatos, cuestión que no vamos a dedicar a hablar de aquí en adelante también. Imagina que a la mujer que le llega la canasta, le llega una partida de 800 pesos, la mujer con hijo, con alguien que tiene una enferma discapacidad, le llega una partida de dinero de 800 pesos que no le da para nada, pero podrá comprar un poco más de carne, comprar alguna garrafa de gas. Que a la mujer u hombre que capacitamos en el sistema de cuidados, un acuerdo con UNIFOP, puede proteger a esa familia mientras esa mujer sale a buscar trabajo o trabaja en una carga horaria. Y me imagino ese entorno de 8.000 familias, que son las canastas que hoy más o menos se dan, concentrando una serie de políticas durante 2 años para que esa gente no caiga de ese eslabón, ese nivel de vida, tratando de preservarla para el relanzamiento de Maldonado del 2022, para decirlo de alguna forma. Y ahí la apuesta a la descentralización, transferir recursos y capacidad a los municipios, establecer acuerdos con la institucionalidad nacional que se ha creado en el Estado Nacional, no solo en términos de capacitación, sino en el propio sistema de cuidado y otras formas. Y si esa mujer, que son cientos, si esa familia de bajo ingreso que tiene hijos a cargo menores, pucherean, resuelven la alimentación, se mantiene, se le cambia el techo porque se llueve, porque se mejora el baño y el niño tiene necesidad porque anda en una situación de discapacidad, es seguro que ese Estado va a tener mejores condiciones para cuando venga la demanda de trabajo y empleo se mantengan en posibilidades de incorporarse a ese mercado laboral. Y me imagino también una temporada muy complicada, lo imaginamos, y que allí hay una discusión en términos de la evolución de ese 20%, si se hace a los contribuyentes o a las administraciones, porque tendrán que mostrar la cantidad de trabajadores en planilla. Me imagino que los edificios sacarán la cuenta y evaluarán si les sirve o no. Yo creo que es beneficioso mantener el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la temporada pasada. Eso reduce los gastos comunes, el almacenero si le devuelve la tasa y la contribución. Esto tiene que ir derecho al comerciante, no al dueño de la propiedad. Si en la hotelería sucede lo mismo, podríamos tener una temporada aproximada a la anterior y el invierno que viene no tener un impacto mayor que este invierno de lo que ha tenido la pandemia. Entonces, sostener esas variables sociales nos permite discutir en mejores condiciones cuando hablamos ya de los proyectos de desarrollo estratégico, de la terminal de ómnibus, del polo tecnológico, de la compra de tierras para vivienda, del rol del Estado Nacional, que deseamos invierta, por lo menos lo que invirtió el último gobierno del Frente Amplio, el Maldonado, 75 millones de dólares, es decir, parándonos a reclamar que se invierta por lo menos la misma cantidad de recursos. Y es parte de una estrategia del desarrollo, un nuevo convenio con la Universidad de la República, asegurar las becas terciarias incrementándolas en un 50%, porque va a haber gente que lo va a dificultar a sus hijos vayan a la educación media y terciaria, incrementándola en un 50% su valor, en un 50% su cantidad, se va a las más decentes. Y eso significa gasto. Cuando uno suma esos gastos, suman varios millones de dólares. Las exoneraciones, este tipo de subsidios, las políticas sociales. Entonces la gente le estamos planteando, miren, el planteo nuestro en el marco del programa, la opción va a ser la emergencia de los primeros 2 años. Haremos trabajo de mantenimiento en lo que son los servicios básicos, el ABC, el alumbrado, basura y calle. Mantendremos la calidad de los servicios, utilizaremos la infraestructura de logística que tiene la Intendencia, su parque de maquinaria, su planta de asfalto, recuperaremos la carrera funcional para terminar los trabajadores y con esa estructura en los primeros años lo que podremos hacer, no podremos pensar en la administración. Pero si eso saliera bien, yo creo que así puede ser, lo que podemos tener en la Junta es un gran debate donde están los proyectos estratégicos, como vimos los 2 periodos anteriores, que también es parte de esa experiencia. Y podemos terminar el periodo con un déficit reducido y con una inversión en obra donde buena parte se busque mecanismos, ya sea fideicomiso, endeudamiento a largo plazo, pero dirigida a la ejecución de obras y no a que se lo coma la Intendencia en su gasto de funcionamiento. Esa reducción de gasto de funcionamiento tiene gesto muy importante, hay un ahorro de casi 1,5 millones de dólares por año entre el sueldo del Intendente, la reducción del sueldo de los directores generales y la reducción de cargos de confianza en 30%, cuestión que cuenta con el concurso de acuerdo de los demás candidatos y de la bancada del Frente Amplio. O sea, una línea estratégica complicada en un momento muy complicado, pero da un camino de certeza que me parece que es importante, siendo austeramente republicano en la administración de recursos y poniendo la Intendencia al servicio también del apalancamiento de otras cosas. El arquitecto de oficio, del estímulo al pequeño inversor que de pronto hace una reforma en su casa y no se le cubren las tasas, porque siempre se están pensando en los grandes, frente a promesas que no se han cumplido. Pero apostar a otro mercado mientras el Uruguay y la región dilucida algunos de los problemas que tiene planteado, los que no están en manos de la Intendencia, y que la Intendencia sola no podrá abordar el tema, pero por lo menos mete allí señas de identidad que tienen que ver con la propuesta programática. Oscar, has reiterado muchas de las cosas que se hicieron en los dos gobiernos del Frente Amplio como base y como fundamento para volver a plantearlo. ¿Qué cosas que se hicieron en los 10 años en tu administración no volverías a hacer? No sé, vos sabés que no me lo he hecho esa pregunta, pero creo que era un proceso que estaba en desarrollo, que fue cauterizado a través de la elección del 2015, cuando somos desplazados del gobierno Frente Amplio. Y así puede haber errores y aciertos, pero el rumbo general me parece que era el correcto. A ver, está claro que necesitamos inversión. Yo coincido que se necesita inversión privada, nacional y extranjera, pero salimos de tener un destino Punta Arenas, no tener nada, una llamada agencia que fue una foto. Boquete muy valiosa en esa foto, pero nosotros creemos que dentro de la propia plataforma hay que crear una agencia de Maldonado, pero también regional, que incorpore por lo menos Lavalleja y Canelones, porque compartimos destino turístico y una serie de vocación de producción de alimentos, de energía, que nos permite traer otras inversiones de afuera, vinculado no solo al desarrollo inmobiliario, que es muy importante, pero concretar el parque audiovisual es una cosa extraordinariamente desafiante para nosotros. Resolver un polo tecnológico pensando no en un laboratorio, sino en cómo incorporar así el conocimiento de la ciencia, de la academia, de la universidad, con las demandas del sector empresarial. Hoy estaba leyendo que Inefo va a capacitar 10.000 personas a nivel nacional en el marco de las nuevas tecnologías, porque va a haber una demanda. Pero el problema es que hay sectores que frente a esa demanda de las nuevas tecnologías, los programas de comunicación, hay sectores que hasta por un problema de edad estamos fuera de concurso. O sea, tenemos que hacer una transición para que la mujer con el sistema de cuidado pueda recibir el jornal solidario, para que el trabajador de la construcción construya veredas, para que la otra persona cuide el medio ambiente. El Estado tiene que inyectar recursos, el Estado Nacional también tendrá. Y mientras tanto estamos preparando a las próximas generaciones, asegurando el subsidio de boleto, asegurando las becas, generando infraestructura para prepararlos. Esos dos tiempos del manejo de la realidad y de los eventuales escenarios que encontremos, lo que creo que indica que el rumbo que teníamos era correcto. En el andar de ese rumbo, no me cabe duda que cometimos varios errores, pero me hago cargo de eso. Si me pidieras que identificara uno, creo que el principal es que nosotros gobernábamos y tomamos muchas decisiones en el marco de la inversión dirigida hacia los sectores populares, pero no fuimos capaces de trabajar en la organización de esa sociedad civil. Para tener en cuenta un ejemplo, porque digo que es un error. Acá comprometemos este plan construir el centro cultural, que es lo que nos falta en ese ropelado, y a su vez llevar la piscina y el polideportivo a Maldonado Nuevo, que era dentro de los programas estratégicos que teníamos, ¿verdad? Yo creo que el otro día me decía vecino de Cerro Pelado que hay problemas, que la zona de influencia es tan grande que hay hijos del vecino del barrio que no acceden a la piscina porque no hay horario. Y yo creo que no todo se puede resolver con estructura municipal, pero capaz que una comisión de barrio con personería jurídica puede contratar a docentes de la cultura y el deporte, no solo de los jornales solidarios, sino contratar. Puede lograr que esas clases que son libres en la piscina las se puedan dar con docentes organizados por la comisión y la intendencia interactúe con esa comisión. Que los vecinos que revisen las condiciones ambientales del barrio y cuiden la comisión de cuenca sean elegidos por los vecinos y promover la participación ciudadana, porque está en nuestra génesis, el proyecto de izquierda. Nosotros ahí tuvimos serios retrasos. Luego gobernamos para la gente, pero nos costó gobernar con la gente. Y es más, en el tema de la capoeira y el balneario de Buenos Aires, aspecto que hay inversión prevista ya del periodo de gobierno de Tabaré, en el caso de la Capuera, el Banero, Buenos Aires, una buena infraestructura. Nosotros ahí tenemos que incorporar mucha infraestructura, pero el otro día me decía un vecino en la Capuera que mantiene una organización social, que tiene candombe, que tiene inclusión social, que son profundamente antipartidarios. Yo creo que tiene hasta algo de anarquía, pero es riquísima esa vertiente. Y dice, a nosotros nos gustaría que nos consultaran, porque nos dijeron que va a haber casi cosas, pero nos gustaría que nos consultaran, acá tenemos otros problemas. Y ese desafío, que frente avanzó mucho con la creación de los municipios de la Santa Edición, no cabe duda que tiene enormes carencias y debilidades, que deberemos fortalecer para poder aplicar este proyecto, fortalecer en un próximo periodo de gobierno. El contacto con la gente fue una debilidad. Oscar, da la sensación, escuchándote y leyendo un poco el documento presentado con esas propuestas de inversión a partir del 2022, que volverías a hacer foco en aquello que denominaban las nuevas centralidades. Puede ser que venga más o menos por ahí. Digo por las obras que has mencionado, por los proyectos para distintas zonas que están contenidos allí. Sí, la apuesta... esa visión estratégica que no tiene por qué ser compartida y puede ser errónea, pero que estamos cada vez más convencidos nosotros que la apuesta a la convivencia, el generar infraestructura urbana, social, cultural, deportiva, hace que seamos más iguales. Eso estoy absolutamente convencido. Yo siempre digo que nací en el 110, no sé nadar, me gusta pescar y le tengo miedo al agua. y me casé con una Carolina que sabía nadar y que los vecinos de San Carlos le pelearon al gobierno de Antigua en el 2000, en lo que era la Junta Local, la piscina de San Carlos. Y que había un centro deportivo en San Carlos donde jugaron al básquetbol, hicieron gimnasia y aprendieron a nadar en esa piscina. Y mis hijos hubieran nacido en ese mismo periodo, uno nació en el 88 y otro en el 2002. Si hubieran nacido en Maldonado de nuevo, tendrían la misma posibilidad que yo tenía de no aprender a hacer deporte y no nadar. Y si mis hijos hubieran nacido y los hijos de muchos otros hubieran nacido en el Maldonado que yo me crié en el 78, o en el que peleamos la salida de la democracia, o hasta el año 2005, muchos de los gurises de este departamento no podían ir a la universidad y no tendrían las carreras que hoy tienen. Entonces, generar esa centralidad de las transferencias de infraestructura es un nuevo concepto del urbanismo, que está en tensión, que está en conflicto. Es más, hay quienes dicen que es incorrecto, yo lo defiendo. La gente no puede tener los mismos comportamientos si no tiene los accesos a los mismos bienes, a las mismas estructuras y a las mismas posibilidades de desarrollo. Si de esos barrios de Uribe a la piscina convive con otro, con un arquitecto jubilado, con el hijo fulano, va a la escuela pública, tiene un subsidio para el transporte, tiene la posibilidad de hacer educación media, tiene la posibilidad de capacitarse en las nuevas tecnologías, en los audiovisuales. Yo estoy seguro que la generación que viene será mejor que nosotros, porque tenemos que ayudarla para que consolide ese rango. Si no, lo que vamos a sentir como maldición de Malinche es el no haber hecho lo correcto y no haber invertido a tiempo. Y habíamos roto buena parte de lo que es la estructura de construcción republicana en el país. Eso lo daba la escuela pública a escala de pueblos muy chicos. La piscina era una cosa extraordinaria y la Casa de la Cultura que se construyó en la época de Burgueño era una obra maravillosa. Pero lo que es cierto es que eso quedó chico y lo que disfrutaban eran muy pocos. Y la aspiración a que miles, cada vez más miles, puedan disfrutar eso, convivir, aprender a administrar los conflictos y las tensiones, y sentir un Estado que los protege, que le da oportunidades y que también demandará las responsabilidades que tiene. Esa es la apuesta a largo aliento. Lo último de mi parte, por lo menos, Oscar, las propuestas de inversión a partir del año 2022. Puede parecer obvia la respuesta, pero me gustaría que le explicaras por qué fijaron esa fecha. Yo supongo que a esa altura, porque ya se discutió adecuadamente en la Junta Departamental y se aprobó un presupuesto, y porque a esa altura ojalá estemos todos fuera de esta realidad que estamos viviendo. Tal vez venga por ahí, ¿no? Sí, y viene por ahí. Y aparte porque el plan de inversiones dependerá de los acuerdos, como tú dices, que se logre en la Junta. Uh-huh. Porque está claro que el margen que le va a quedar a la Intendencia es muy poco por el nivel de endeudamiento que tiene y de déficit, como no lo queremos abordar, salvo pidiendo línea de crédito durante el periodo para amortizar y reduciendo los gastos de funcionamiento, la apuesta fuerte a la inversión de esos proyectos estratégicos, que es las nuevas centralidades de la terminal de ómnibus, es cambiar el sistema de la flota de transporte colectivo pasajero a un sistema eléctrico, ver qué forma asociativa del sector público y privado, porque también tenemos problemas de una flota que combustible que sale más caro, la energía eléctrica no puede ser más barata, hay una financiación en el medio que hay que hacer, una amortización financiera. Hay que ver si se puede generar un fideicomiso para asegurar que el subsidio de boleto no vaya a las empresas, sino al usuario, en definitiva. Uh-huh. Resolver ese eje San Carlos, Maldonado, Punta del Este, que sea más ágil y que la gente utilice el sistema de transporte colectivo pasajero, que sea accesible, económico, eficiente. Esos aspectos significan planteo estratégico. El comprar tierra y urbanizar también tiene que ver con utilizar la tierra que hay hoy de los fraccionamientos, que queremos saber dónde están, y la otra cuestión es la compra de tierra y urbanizar, como hicimos durante los dos primeros años. Pero ahí el problema que tenemos que saber cuál es la voluntad del gobierno, que parece estar dispuesto a recortar recursos con respecto, por ejemplo, a la inversión de vivienda. Yo qué sé, está claro que el Eucalipto, el Benedetti son asentamientos que hay que consolidar en el lugar. Yo creo que el Kennedy también, creo que ya hemos hecho muchas experiencias, todos, incluyendo nosotros, de querer relocalizarlo, y me parece que es una batalla perdida, que hay que urbanizar, consolidar el lugar, construir casas, sin infraestructura. Pero esos temas dependen de los acuerdos que tengamos con el gobierno nacional. Y esos dos años yo creo que son definitivos para los acuerdos que nos permita atender la crisis y a su vez tener las formas de cómo lo vamos a financiar. Yo no descarto que tengamos alguna empresa, asociaciones públicas públicas, yo creo que Rocha, Canelón y Maldonado, por su dimensión turística, tienen capacidad para crear empresas municipales que funcionen en el derecho privado, pero que, por ejemplo, no achique los gastos de la recolección de residuos domiciliarios, el cambio de las luminarias. Es decir, repensar el rol de las intendencias y los municipios en el marco de nuevas formas organizativas que nos permita reducir esos costos de funcionamiento, incorporando el gobierno electrónico, el expediente electrónico, pero más fortaleciendo esa área, pero dándole otra estructura. Con la vieja estructura, el mundo que se viene nos complica mucho. Bien, Oscar de los Santos, gracias por esta conversación. No, un gusto, gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Buen día. Gracias. Buena chau, jornada, chau. Chau. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.